Bueno, pues buenas tardes tengan todos aquí en nombre de Gracia y Paz. Les damos la bienvenida para que quede registro. Hoy es 12 de junio del 2011. Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas y el estudio del libro de Hebreos. Como la mayoría de ustedes saben, pues hace 3 semanas empezamos con el estudio de este hermoso libro y hoy vamos a continuar con él. Es bien importante entender, sobre todo porque veo que hay algunas familias nuevas que han venido aquí por primera vez y pues les damos la bienvenida aquí a Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Y les comentaba que es bien importante entender que el centro de la iglesia es el Evangelio y necesitamos entender el Evangelio y que el centro del Evangelio es Jesucristo. Nada más. Y esta carta habla sobre esto precisamente. Específicamente, esta carta habla de la función de Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, no hay ningún sistema religioso, como se llame, que salve. Ningún sistema religioso que lleve al cielo. Ningún sistema religioso que pueda ser acepto a Dios, solamente la obra en la persona de Jesucristo, nada más. Y con esto descartamos todas las religiones, incluyendo algunas religiones cristianas, que luego se abrogan el derecho de decir quién sí y quién no va ante Dios. Es solamente la persona de Jesucristo. Y en esta iglesia predicamos la obra y la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a ver algo de ello. Vamos a empezar primero citando 2 versículos. Vamos a Génesis. Todo lo que sucede en la humanidad, absolutamente todo, tiene que ver con lo que pasó al principio. Por eso el libro de Génesis es bien importante que lo estudiemos y lo comprendamos, porque todo tiene que ver con esto. Y el libro de Hebreos también tiene que ver con esto. Y ahí en Génesis capítulo 3, si ustedes lo estudian a profundidad, se van a dar cuenta que Dios tenía un propósito para el hombre, pero ese propósito el hombre lo echó a perder por su desobediencia y todo se vino para abajo. Aquí en Génesis 3, Adán es tentado a través de su mujer, por medio de Satanás, por medio del diablo, que es el tentador. Y aquí en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, 5 y 6, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es la desobediencia y las consecuencias de ello la vivimos hasta ahorita. Entonces todo lo que pasa en el sistema del mundo tiene que ver con este pasaje. Dios tenía un plan, no es que Dios haya hecho mal el plan, no es que Dios haya fallado. Nosotros como hombres fuimos probados aquí en este pasaje, todos, en Adán, y Adán falló. Entonces algo se descompuso, pero Dios en su amor, en su misericordia, ya tenía un plan eterno para componer lo que el hombre descompuso. Ahora, vamos ahí más adelante a Romanos 3. Y en Romanos 3 viene en resumen el efecto a través del tiempo de esa desobediencia, el efecto en el hombre. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo esa desobediencia que hubo en Génesis alcanzó a todo el género humano. Ahí lo pueden leer en Romanos capítulo 5 del 12 en adelante. Toda esa desobediencia alcanzó al género humano. Y el género humano lo que hizo ante la desobediencia, ante el pecado, apartarse de Dios. Y si ustedes se fijan, hasta hoy hay un sistema en el mundo en el cual cada vez es más profundo el rechazo a la obra de Cristo. Como decimos en varias ocasiones, todo mundo cree en Dios, pero cuando hablamos que Cristo es el único camino, es el camino, no es un camino. Por eso esa partícula, si le quitamos el, todo cambia. Es el camino, es la verdad y es la vida. No es un camino, una verdad y una vida. No todas las religiones llevan a Dios, no es cierto, es una mentira. Solamente Jesucristo es el camino. Entonces, si leen ustedes más abajo en este pasaje, ahí viene la obra de Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho para restablecer la pérdida de la comunión que el hombre, por causa de la desobediencia, tuvo para con Dios. El pecado, el efecto del pecado. Y Hebreos tiene que ver con esto precisamente. Este pasaje que nos va a tocar comentar hoy, vamos a Hebreos capítulo 2, nada más como recordatorio, porque luego pasan las semanas y algunos detalles se nos olvidan. La carta a los Hebreos trata de que la persona y la obra de Jesucristo es superior a cualquier sistema religioso. De eso trata, en términos muy prácticos. Y al principio trata de establecer, en esta ocasión, como la carta está dirigida a judíos, cristianos, pero por añadidura a todos nosotros, pero principalmente a judíos cristianos, esta carta toca específicamente todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y los ritos que Dios había dejado para los judíos. El problema es que, como comentamos el viernes en el grupo de jóvenes, Dios dio ciertas ordenanzas al pueblo judío para llevar el Evangelio a todas las naciones, y lo que hizo el pueblo judío fue tomar esas ordenanzas, agregarle ellos como 600 ordenanzas más, y dejaron a Dios a un lado y ellos siguieron por su camino y crearon a su propio Dios. Entonces es lo que hacemos nosotros igual. Conocemos algo de la palabra y nosotros le podemos agregar algo o le podemos quitar algo y ya nos salimos de la voluntad de Dios. Conocemos el Evangelio y al Evangelio a veces le agregamos algo o le quitamos algo o lo adornamos bonito para que sea apetecible y teóricamente atraer a la gente, y ya nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces, como humanos, somos tendientes a tratar de mejorar lo que Dios ya ha dispuesto en su palabra para comunicar el mensaje o la manera de comunicarlo. Entonces, aquí en Hebreos, lo que trata de hacer el autor es asegurarle a los nuevos cristianos que vienen de extracción judía, que tienen todavía un sistema de pensamiento religioso, de ritos, que la persona y la obra de Jesucristo es la única que los va a hacer que lleguen a Dios, y trata de asegurarles que ni los ritos ni la religión lleva a Dios. A lo largo de la carta vamos a ir viendo, conforme se vaya estudiando, que la carta también tiene 5 exhortaciones, y yo tengo la idea de que, por ejemplo, en Romanos, parte de que el hombre es pecador, se establece la verdad de que el hombre es pecador y luego viene la solución en Cristo. Y aquí en Hebreos parte de alguien que dice que creyó, pero a través del tiempo se va alejando hasta que finalmente se aleja de Cristo, lo que se llama el camino de la apostasía. Y por eso a lo largo de la carta a Hebreos hay 5 exhortaciones intercaladas. Ten cuidado, la primera la vimos la semana pasada. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, vimos la primera exhortación, la vieron con Jorge, habló de ello, y lo que dice en los primeros 4 versículos del capítulo 2 es: ya escuchaste el mensaje, Dios ya habló en su Hijo Jesucristo. Cuidado, hablaba Jorge de un ejemplo de agarrarse como un velero, como un barco que llega al muelle y se tiene que amarrar para que la marea no se lo lleve. De eso está hablando Hebreos. Tú ya escuchaste el mensaje de Jesucristo, ya escuchaste el Evangelio. Olvídate de tus ritos y ánclate en la obra y la persona de Jesucristo, porque si te sueltas, te vas a ir y te vas a perder. Es el tema de toda la carta. Entonces, con esta introducción vamos a partir en el capítulo 2, a partir del versículo 5. También recordar que como estos cristianos judíos, como nosotros ahora, muchos venimos de un sistema religioso, entonces la idea del autor, los cristianos judíos en esa época tenían una reverencia muy especial por los ángeles, no Los Ángeles, California, por los ángeles, seres celestiales, y por Moisés. Si ustedes van viendo a lo largo de la carta, se van a dar cuenta que el autor lo primero que trata de hacer es que Cristo es superior a los ángeles y a Moisés. Primero, trata de quitarles esa idea, ¿sí? Y hoy vemos que en algunas ocasiones queremos andar correteando, queremos andar cazando, queremos andar viendo ángeles por todos lados. Y vean lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Entonces ponemos a los ángeles primero y vamos en busca de ellos, y a Jesucristo lo dejamos a un lado, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado con todas esas cosas que andan hoy en día. Lo reiteramos, y hay que tener cuidado porque nos podemos desviar. Debemos seguir a Jesucristo, solamente a Él, y es lo que vamos a ver. Vamos a leer a partir del versículo 5 en el capítulo 2 de Hebreos. Entonces, después en el del capítulo 1 y del capítulo 2 trata de establecer que Cristo es superior a los ángeles. Y en el capítulo 3 trata de establecer que Cristo es superior a Moisés, porque también los cristianos judíos o los judíos tenían una reverencia especial por Moisés, porque fue por el cual se dio la ley, ¿sí? Por eso el autor primero trata de establecer eso. Versículo 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todo el resto del capítulo 2, a partir del versículo 5 al versículo 18, tiene tres secciones. En esta primera sección del versículo 8, versículo 5 al versículo 8, continúa con el argumento de que Cristo es superior a los ángeles. Y la idea que da a sus lectores, primero, es que el mundo venidero no es sujeto a los ángeles, sino al hombre, y en la persona de Cristo. Y la idea principal también aquí es tratar de argumentar con solidez que Cristo es superior a los ángeles por este motivo. Ya estableció al principio, en el capítulo 1, otros argumentos. Y en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál es ese mundo venidero? En este pasaje, en esta sección, se habla a Cristo como el hombre representativo, ¿sí? A Cristo como nuestro representante, específicamente en este pasaje. ¿Por qué? Por lo que pasó en Génesis. Cristo, en este pasaje, viene a ser el hombre representativo como persona, y también habla la obra de ese hombre representativo. Cristo viene a restaurar lo que el hombre en su desobediencia en Génesis echó a perder. De eso habla este pasaje. Del versículo 5 al 9 habla de la persona de Jesucristo, y del versículo 10 al 18 habla de la obra de Jesucristo. En el versículo 5 porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, está estableciendo la superioridad de Cristo por una sencilla razón, que el mundo ha sido sujeto a Cristo. Cuando se habla del mundo venidero, se puede referir a la segunda venida. Sin embargo, en la primera venida de Cristo, Él, después de haber hecho toda su obra, se sentó a la diestra del Padre, y Él tiene toda potestad actualmente sobre el mundo. En ese sentido, el mundo venidero ya llegó, pues, ¿sí? Sino falta que se cumplan ciertos periodos del plan de Dios, como su segunda venida. Pero desde que Él ascendió en su majestad y está sentado a la diestra de Dios, empieza el mundo venidero. Por eso aquí dice también en este versículo, al final, acerca del cual estamos hablando. A eso se refiere. Por otro lado, si vamos de nuevo a Génesis 1.28 a ver un pasaje para poder entender este de Hebreos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito: que Dios se ha glorificado en el hombre. Y así era hasta que llegó la tentación, hasta que llegó la prueba. ¿Cuántas pruebas no pasamos nosotros y no pasamos, verdad? En nuestra debilidad. ¿Cuántas pruebas? 1.28, Génesis. Cuando después de que creó al hombre, le dio una ordenanza. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio esa potestad al hombre, pero si nos vamos hasta Génesis 3, el hombre la perdió por causa de la desobediencia. Entonces alguien tenía que reparar esto, en términos llanos. Entonces, aquí el autor de Hebreos introduce primero lo que Dios ha hecho por el hombre, a pesar del hombre, y no por causa del hombre, sino por causa de Dios, ¿sí? A veces tenemos al hombre en una posición muy exaltada, y a veces demasiado exaltada. Eso se llama humanismo, ¿sí? Pero no, en la Biblia el hombre no es así. En la Biblia el hombre es diferente, ¿sí? Por causa de nuestra desobediencia tuvimos la oportunidad de tomar esa posición, pero por causa del pecado la perdimos. Y viene Cristo y trata de restaurar ese plan que Dios tiene para el hombre, por causa de su amor. El versículo 6, el autor cita para apoyar su argumento el Salmo número 8, que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta es una cita del Salmo 8. El Salmo 8 es un salmo, es un himno. El Salmo 8 es un himno donde el cual el autor del salmo, voy a poner un ejemplo, está ahí en el palacio, ahí en Jerusalén, sale una noche y ve todo lo que hay en la creación: las estrellas, la luna, a lo mejor en la mañana el sol. Ahí Jerusalén está en un sitio elevado, se puede ver un valle. Todo, él empieza a meditar en toda esa creación, y de esa meditación el autor saca este salmo, y ahí mete al hombre. Oye, ¿cómo es posible que toda esta creación tan majestuosa, tú te hayas acordado del hombre, un ser tan insignificante ante la creación de Dios? Pero Dios no piensa así, pero él en esa meditación saca este himno, y es lo que es el Salmo número 8, ¿verdad? Entonces él dice: ¿quiénes somos como hombres para que tú te acuerdas de nosotros? ¿Quiénes somos para que nos visites? O sea, él se está ubicando en la justa dimensión. Él tiene revelación de lo que es el hombre ante Dios. Por eso les digo, a veces tenemos una posición muy exaltada al hombre sobre Dios, y no es así. Y el autor plasma esa idea ante tanta majestuosidad que él ve en la creación. Ese es el Salmo 8, y es un parte del Salmo que el autor utiliza para argumentar que el mundo es para el hombre, no es para los ángeles, ¿sí? Pero el hombre falló, y vamos más adelante en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El pensamiento es: Dios hizo al hombre para glorificarlo y le dio potestad de señorear sobre su creación. Y vemos que hoy en día el hombre ha tomado parte de esa autoridad y trata de hacer de nuevo, bueno, ya hizo de nuevo a un lado a Dios. Todo el conocimiento de la tierra, de la creación, la ciencia, la medicina, la cibernética, la ingeniería, todo ese conocimiento el hombre lo ha tomado para tratar de sacar a Dios, cuando realmente la ciencia, Dios no está contra la ciencia. La ciencia es la que da fe de que hay un Dios, de que hay un creador, pero nuestro conocimiento nos va envaneciendo y estamos intentando sacar a Dios. Dios ha puesto límites y hemos traspasado los límites, y ahí está todo el relajo que hay en el mundo hoy en día, porque hemos traspasado los límites que Dios ha puesto para nosotros en la tierra, y bien, es un caos. Por eso el sistema del mundo es un caos moral y es un caos físico también. Y si vamos avanzando, cada vez va a ser peor el caos moral y peor el caos físico. Me refiero físicamente a la tierra, ¿verdad? Porque el hombre ha traspasado los límites y ha sacado la autoridad de Dios en lo que tiene que ver con señorear sobre la tierra. Y eso es por causa del pecado. En el versículo 9, entonces, eso no se completó como Dios dijo, y viene la cláusula, pero, y empezamos a ver algo por causa de la falla del hombre, y viene Jesucristo, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Esta frase, tanto para el hombre como para Cristo, los ángeles, pues en la traducción original del hebreo al griego, lo que se llama la Septuaginta, viene la palabra ángeles como seres celestiales. Entonces, el mundo actual está dominado y regido por seres celestiales. Pablo no dice que son buenos o son malos, pero ya estableció en Hebreos 1:14 que los ángeles son seres que ministran a los creyentes, que ayudan a los creyentes. No se andan apareciendo por todos lados. Pero también hay ángeles caídos, y la palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. Entonces el autor de Hebreos no especifica a qué tipo de ángeles se refiere, simplemente deja abierta la opción, pero lo que quiere dar a entender, el punto principal, es que Cristo es superior a ellos, porque el mundo es sujeto a Cristo, el mundo venidero, cuando Él venga en su gloria, a Cristo y a los que creen en Él. En el versículo 9, Él vino e hizo su obra que era necesaria hacer. Entonces, un tiempo hecho menor que los ángeles quiere decir para Cristo que Él se despojó de su divinidad, como dice ahí en Filipenses, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso también tiene un propósito. Dios en Cristo encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es ser hecho un poco menor que los ángeles. Un poco menor se refiere más a tiempo, más que a su valor. Ningún ángel es mayor que el hombre o que Cristo. Pero por un tiempo somos menores que los ángeles, Pero cuando nuestro cuerpo sea glorificado, vamos a ser superior a los ángeles, igual que Cristo. ¿Sí? Y en el versículo 9, por eso utilice esa frase, un poco menor que los ángeles. Y aquí la palabra gustar, gustó, dice, él se ofreció a sí mismo por nosotros. Y es donde empieza a cobrar sentido el evangelio. Nosotros fallamos en Adán, somos seres pecadores, y alguien nos tiene que redimir, alguien tiene que restaurar nuestra comunión con Dios. Porque si no se restaura nuestra comunión con Dios en la persona de Cristo, entonces somos seres que estamos perdidos, somos seres que vamos directos al infierno. Y no porque Dios nos quiera mandar. Por eso aquí es importante conocer los atributos de Dios, porque Dios es santo, por causa de su santidad, de su justicia. Entonces Cristo viene a hacer esa obra y Él gustó la muerte por todos. Y gustar expresa la idea de una experiencia definida. No es que vino y murió y ya, se acabó. Es que vino, padeció con todo lo terrible que significa el esperar una muerte. Si nosotros nos pusiéramos a pensar el día de nuestra muerte o las circunstancias en las cuales nos va a llevar a la muerte, ¿cómo estaríamos? Humanamente hablando, a lo mejor estaríamos deshechos de pensar. Y si ustedes se fijan, en el mundo no se habla de la muerte. La muerte es un tema que va quedando también relegado, consciente o inconscientemente. No queremos hablar de la muerte. Y hablamos de la muerte y no hables de eso. Ay, un día me voy a morir, le digo a mi esposa, no digas eso. Pues sí, me voy a morir, todos nos vamos a morir. Si hay algo seguro en las estadísticas, es que el 100% de los que nacen se van a morir. Es una verdad absoluta. Todos se van a morir, igual que yo, ¿verdad? Pero si se fijan, es un tema que casi no se toca. Hay un librito muy bonito que se llama El salario del pecado, de Leon Morris, El salario del pecado, que habla precisamente de la muerte, como viene en la Biblia. Y ahí él argumenta que es un tema que no se toca. O sea, todos vivimos o queremos vivir como si nunca nos fuéramos a morir, ¿verdad? Así vivimos todos. Y los cristianos deberíamos de vivir anhelando la muerte, porque es nuestra entrada al cielo, ¿verdad? Vean que cómo el pensamiento del mundo es tan diferente al pensamiento bíblico. ¿Sí? Entonces, Cristo gustó la muerte por todos. En todo lo que eso implica, en su terrible significado y consecuencias. Él gustó la muerte por todos. Porque si no, estaríamos perdidos. Y eso es en parte el evangelio. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú necesitas a alguien que te salve. Tú no lo puedes hacer por tu naturaleza de pecado. Solamente hay alguien que lo puede hacer por ti, y ese es Cristo, nadie más. En el versículo 10 en adelante habla de la obra de Cristo como nuestro representante. Entonces, Dios hizo al hombre. El hombre tenía un propósito ante Dios, el hombre falló, y hay que hacer una obra para restaurar esa falla, y esa es la obra de Jesucristo que Él hace por nosotros. Ahí está el evangelio. Esa es la obra de Jesucristo. Entonces, la obra, hay tres cosas que debemos de ver. Primero, la obra de Jesucristo en la persona de Jesucristo en relación a Dios. La obra de Jesucristo en relación al hombre. El hombre la necesita. Y la obra de Jesucristo en relación a Cristo mismo, su obligación. Entonces, en relación a Dios, en los versículos 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O pónganle ahí, nosotros. 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Esa es la obra de Cristo ante Dios. En el versículo 10, porque convenía a aquel, se refiere a Dios. Entonces, volvemos. Por eso es bien importante conocer los atributos de Dios. No podemos entender el Evangelio, y si no podemos entender el Evangelio, no tenemos nada. Tenemos religión nada más. Por eso muchos se aburren, porque no han entendido el Evangelio. Si uno de nosotros estuviera a punto de ahogarse o de estrellarse, no sé, lo que quieran, y alguien les avisa y les dice: mira, de esta manera, no vayas porque te va a pasar esto. O los que se han perdido un vuelo y el avión se ha estrellado por algún motivo, ¿verdad? Que es un ejemplo clásico. ¿Cómo estarían con la persona que les alertó? ¿Cómo estarían? Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero a veces, como no conocemos la historia completa, porque a veces la distorsionamos o la envolvemos o la arreglamos, entonces caemos en una religión, porque ni siquiera tengo la menor idea. Bueno, ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué Cristo tuvo que morir por mí? Entonces ven cómo el Evangelio es bien importante, es el corazón de todo esto, y esta parte habla del Evangelio. Entonces Cristo gustó la muerte porque Dios así convenía. ¿Por qué? Por sus atributos. Porque Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo. Hay una ira santa en Dios contra el pecado. Él debe juzgar el pecado. Pero a veces nos gusta nada más escuchar la frase de que Dios es amor, y entonces ahí nos quedamos y empezamos a crear nuestro propio Dios. Entonces eso impacta mi vida, porque voy a vivir una vida bastante diferente a como la palabra dice que es un cristiano. Entonces ven cómo es importante la doctrina, ¿sí? Porque es el conocimiento de Dios mismo. ¿Cómo es mi Dios de la Biblia? ¿Cómo es mi Dios? Es santo, es justo, pero también es un Dios de ira, porque Él tiene que dar su justo pago al pecado. No es que Él quiera, Él lo tiene que hacer, porque si no fuera injusto, y nuestro Dios no es injusto. Entonces, así convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está hablando de Dios. Y más abajo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Cristo viene, perfeccionarse quiere decir, algunos autores le dan la connotación de, si se perfecciona en su obra, pues, como un objetivo. El objetivo de Cristo era morir por nosotros, por causa de Dios y por causa de nosotros. Esa es su obra perfecta. Está hablando de un objetivo, porque Cristo es humano en su obra y divino. Pero ya quedamos que en Filipenses dice que se despojó de su divinidad. Entonces también necesitamos entender que la obra de Cristo en la tierra la hizo como hombre, en total dependencia del Espíritu Santo. Si la hizo como Dios, entonces ¿cómo se puede identificar con nosotros? No se puede. Si yo quiero identificarme con alguien, perdón, pues necesito haber vivido lo que esa persona vivió. Por ejemplo, los que hemos perdido a nuestra madre, yo sé lo que se siente perder una madre, Y aunque alguien me puede decir que puede sentir lo que se pierde una madre, o se imagina que siente cuando su madre está viva, pues está medio difícil que entienda lo profundo que es perder una madre. Yo me identifico con el que ha perdido una madre, sé lo que siente, sé lo que vive, sé lo que experimenta. O un padre, alguien, un padre, o un hijo, ¿verdad? Yo puedo darme una idea de lo que se siente perder un hijo. Gracias a Dios no he perdido ningún hijo, ¿verdad? Pero los que han perdido sí se pueden identificar con otro que ha pasado en la misma situación, y eso puede servir para ayudarlos también a salir de esa, de esas crisis tan tremendas que a veces hay. Entonces Dios tenía que hacerse hombre para identificarse con aquellos a los cuales iba a beneficiar, pero él dependía completamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo fortalecía y lo guiaba. No hizo su obra terrenal como Dios. Eso también debe quedar bien claro. Y no es herejía, ¿eh? Filipenses claramente dice que se despojó no estimando hacer. ¿Sí? La hizo como hombre. Entonces, eso es bien importante porque también tiene una implicación en nosotros. Porque nosotros debemos acudir a Él. Y como hombres, Él nos entiende. Y a veces no creemos porque creemos que siempre fue Dios en la tierra. Entonces, no hay identificación. No, el pasaje dice que es al revés. ¿Sí van captando? Bueno, vamos entonces más adelante. Versículo 11. Entonces él vino, se despojó de su divinidad, guiado por el Espíritu Santo, hizo toda su obra. Lo que todo mundo conoce, y aquí sí, prácticamente me atrevo a decir que literalmente lo que todo mundo conoce, la obra de Jesucristo, que vino, padeció por nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y viene. Ese es el evangelio, y viene, y todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce eso en películas, en el cine, como quieran, pero no todo entiende qué significa. No todo el mundo lo entiende, y los que lo entienden, algunos lo hacen a un lado y lo niegan. Pues hay de todo, ¿sí? Pero ese es el mensaje muy sencillo del evangelio, y es el único mensaje que salva, pero hay que explicarlo y exponerlo adecuadamente. Entonces el hombre, por causa del pecado, no podía hacer esta obra. Cristo tenía que componer lo que nosotros echamos a perder. Bueno, aquí les comentaba que Hebreos habla de Cristo en su función de sumo sacerdote. Y para que un sumo sacerdote pudiera hacer una obra por la gente, pues tiene que identificarse con la gente por la cual va a interceder, ¿sí? Tiene que conocerla, tiene que simpatizar. Y dos, debe ser obediente a Dios, el sumo sacerdote. Debe hacer todo lo que Dios dice. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, donde viene la función de lo que hacía un sumo sacerdote, van a ver que tiene que reunir ciertas características muy especiales, ¿verdad? Para con la gente y para con Dios. Pero el único que la cumplió ha sido Cristo. Obediente y simpatizar, o también quiere decir identificarse con la gente por la cual murió. Entonces, Él nos conoce. Conoce la humanidad, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores, conoce nuestras fallas. Por eso su obra como hombre fue perfecta. A través de los padecimientos se perfeccionó. Número 11, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vean qué título. Como le decía hace rato a Alejandra, no es el título de doctor, de enfermera, de licenciado, de abogado. Son títulos honorables, ciertamente. Pero no hay ningún título, vean esto, como el de hermano. Él nos llama mis hermanos. Es increíble. Yo cuando estaba estudiando este pasaje, se mete uno más a profundidad y empieza a rascar ahí un poquito más abajo de la superficie. Híjole, es tremendo esto. Él nos llama hermanos. Y eso también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Claro, si tienes un hermano bien peleonero, pues no quieres acudir a él, ¿verdad? Bueno, esa es una de nuestras debilidades. Pero él no, él es perfecto. Él es nuestro hermano. Y él está allá en la corte celestial. Pero necesitamos creer eso. Necesitamos creer eso para hacer lo que ahorita estaba el canto, ¿verdad? Para acudir a él, al trono de la gracia, ¿verdad? Pero necesitamos tener este conocimiento que viene en la Biblia y creer que él es nuestro hermano que está ahí arriba a un lado de Dios, diciéndole al diablo: hazte un lado, este es mío y este no me lo tocas. Yo pagué por él, yo respondo por él. Entonces tiene implicaciones en nuestra vida práctica, en todas nuestras debilidades, porque como tenemos debilidades, ¿verdad? Pero tenemos a alguien más, a nuestro hermano Jesucristo. El que santifica es Jesucristo. Entonces, y los que son santificados son de uno solo. Se refiere a que somos padre, somos hijos del mismo Padre. Vean qué bonito, es una familia. Somos hijos del mismo Padre. Para que alguien pueda ser miembro de una familia, pues tiene que ser hombre para empezar. Hombre como género humano, pues, porque ¿sí? Entonces Cristo por eso también se hizo hombre. Somos una familia con Cristo, somos del mismo, hijos del mismo Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todo lo que hayamos hecho sin Cristo, todo, lo más tremendo, lo más perverso, lo más feo, en arrepentimiento genuino, a través de Cristo, Él nos perdona. Entonces no hay que quedarnos atados en nuestra vida pasada. No hay que quedarnos atados. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros no podíamos hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es tomar lo que Él ya hizo y apropiárnoslo para nosotros. Ese es el Evangelio. Y luego viene en el versículo 12, cita tres pasajes del Antiguo Testamento para remarcar la solidaridad que Él tiene con nosotros. Él es solidario. Nosotros a veces no somos solidarios. Alguien está sufriendo y pues, ay, déjalo que sufra, ¿verdad? O está en problemas, o está en una necesidad. A veces nos cuesta ser solidarios, pero Él no, Él es perfecto. Él es solidario, Él está ahí siempre. Y dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Vean qué bonito. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es solidaridad. No hay la menor duda de que Él es solidario con nosotros. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es, al diablo. Aquí a partir del versículo 14 y hasta el 16, habla de la obra de Cristo con relación a la necesidad del hombre. Es necesaria esta obra de Cristo para que el hombre sea restaurado a Dios. No hay ninguna otra manera. No hay santos ni sistema religioso. No lo hay. Solamente en Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí está hablando de que Él también participó, de que Él también se hizo hombre, de que Él también anduvo en la tierra, de que Él también padeció lo que nosotros padecemos. Eso es identificación, pero sin pecado, perfecto. Él fue tentado igual que nosotros. Tentación no es igual a pecado. Tentación es que viene algo, por ejemplo, que no debemos ver, lo ves por accidente, pero lo quitas, pero no te agarras con eso. Entonces, hay muchas tentaciones, sí, pero la tentación no es igual a pecado. De hecho, la oración modelo dice: no nos dejes caer en tentación, o no nos dejes caer en la tentación, Pero Él está ahí con nosotros. Entonces es bien importante este conocimiento, porque Él ya lo vivió, ¿verdad? Entonces nada de que, como yo pensaba al principio, pues qué chiste, Él es Dios. No, hombre en la tierra. Por eso se llamaba el Hijo del Hombre en la tierra, igual que nosotros, nada más que sin pecado. Entonces conoce todas nuestras debilidades. Primera de Juan, ahí adelantito, Primera de Juan 3, el propósito de su venida. Primera de Juan 3, para con el hombre: por causa de la desobediencia, el hombre es esclavo del pecado y está sujeto a todo el entramado que Satanás tiene en el mundo. Pero Dios usa eso, porque Satanás está sujeto a Dios, usa eso para sus propósitos, para sus fines. Pero vino Jesucristo, y vean la obra que hizo Jesucristo. ¿A qué vino? Primera de Juan 3, versículo 18, 3:8, perdón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para salvarnos, pues, de la esclavitud del pecado. El que practica el pecado quiere decir el que no está en Cristo, quiere decir el que no se ha arrepentido, que no ha reconocido que ante Dios es pecador, que no ha reconocido que por mis propias obras yo me voy a salvar, cuando no es así, que no ha reconocido que necesito a alguien que me salve. Ese es el que practica el pecado, el modo de vida. Él vino a destruir precisamente esa esclavitud. Por eso la palabra dice: si conoces la verdad, vas a ser libre. Pero a veces la conocemos y no la creemos. O la conocemos, y como viene la primera exhortación en el capítulo 2 de Hebreos 1:4, ya la conoces, agárrate de ella, no te sueltes, porque no hay otra manera. No es por ser buenas personas, personas morales, no, o personas malas tampoco, es solamente agarrado de la obra de Jesucristo, como vamos a llegar a Dios, nada más. Versículo 15: entonces la obra que hizo fue destruir la esclavitud en la cual Satanás, y por causa de nuestro pecado, estábamos sujetos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habla de esclavitud. Cuando hay temor, somos esclavos, ¿sí o no? Somos esclavos de algo. En este caso, específicamente, el temor a la muerte. ¿Quién no teme morir? Los cristianos no deberían temer morir. Los que tienen esa convicción de que al morir van a ir, ahora sí, a una mejor vida. Y digo ahora sí porque es una frase que se usa mucho en el mundo, cuando la realidad es que en muchos casos no aplica. Solo a los que están en Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad, de llevar el mensaje adecuadamente, el mensaje del Evangelio. Por eso, en el versículo 14, 15, Cristo viene y quita el temor a la muerte. Es la obra que Él hace. Entonces, si siendo Dios, ¿cómo podía conquistar la muerte? No la podía conquistar. Por eso se tuvo que hacer hombre como nosotros, para poder conquistar la muerte. Y en su resurrección cumplió todo esto. Por eso nuestra esperanza es que Cristo resucitó. Y por un lado resucitó porque la Biblia lo dice, pero por otro lado la evidencia histórica es abrumadora. No se puede negar. Si alguien quiere evidencia histórica, no se puede negar. Así como no pueden negar que existió Alejandro Magno y todos esos emperadores romanos, igual, la resurrección no se puede negar, a menos que cerremos los ojos ante ello. Nada más es cuestión de investigar un poquito sin ideas preconcebidas. Pero eso es la esperanza del cristiano, que Cristo resucitó. Entonces el cristiano no debería temerle a la muerte, porque estamos seguros a dónde vamos. Él venció ese temor con su obra. Vamos al versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, otro argumento de la superioridad de Cristo. Él no socorrió a los ángeles. ¿A quién socorre él? Al hombre. En este caso, en este versículo, el autor pone a Abraham porque va dirigido primariamente a los cristianos judíos que bien conocían a Abraham y toda la descendencia. Pero vean lo que dice aquí atrás en Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, todos los que somos, que hemos puesto nuestra fe genuina en Jesucristo, somos hijos de Abraham. Entonces, este pasaje de Hebreos se aplica a nosotros. Él nos socorre. Ahí viene adelante en Hebreos 4, el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Ahí está, lo van a ver más adelante. Bueno, esa es en cuanto a la obra. Y la tercera parte es la obra, en cuanto a la obra con respecto al hombre. Y la tercera parte es en relación a Cristo como su obligación. Él gustó la muerte por nosotros, entonces estaba obligado a hacer ciertas cosas por causa de Dios y por causa del hombre. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, esas dos características de sumo sacerdote, él tenía la obligación de cumplir primero su ministerio terrenal, conocernos como hombre, aprender como hombre, que la Biblia dice que él cuando era niño aprendía, ¿verdad? Iba al templo ahí, interactuaba y hacía, yo creo que hasta debates teológicos ahí con los escribas y fariseos en el templo, y él crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Dice, él iba aprendiendo, él también aprendió como hombre. Entonces conoce todas nuestras facetas, y eso es lo maravilloso. Cuando logramos entender esto, eso es lo maravilloso. Él conoce todas nuestras facetas como humanos. Entonces él se identifica, punto número uno, un sumo sacerdote debe identificarse con la gente por la cual va a interceder. Y dos, fue obediente al Padre. La palabra dice que él tuvo una obediencia total al Padre, una dependencia total al Espíritu Santo. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. No estoy hablando de misticismo, no estoy hablando de carismatismo. Estoy hablando de que necesitamos estudiar, aprender la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe a través de ello. Versículo 17. Entonces, yo hice aquí un esquema así muy sencillo. Dios encarnó en Cristo para rehacer lo que el hombre ha deshecho. Vino, nació, creció, aprendió, y luego al final de su ministerio la pasión de Cristo, todo lo que eso implicó, el huerto de Getsemaní, su agonía. Dice que él sudó como gotas de sangre, es un estrés. Eso está reportado en la literatura, en medicina hay cerca de 7, 8 casos, se llama hematidrosis, hematidrosis. Hay como 7 o 8 casos de hematidrosis, sudar gotas de sangre. Son personas que están sujetas a un estrés, pero indecible. Eso fue lo que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado. Bueno, hizo su obra y por lo tanto, por su obra y su obediencia, se ganó el derecho de ser sumo sacerdote. Tiene entrada directa al Padre. Nuestros pecados son perdonados en Él. La justificación, somos perdonados en Él. Estamos limpios en Él. En Él, en Cristo. Nosotros tenemos entrada directa al Padre a través de Él. Entonces, la barrera que el pecado interpuso en el plan original de Dios, entre Dios y el hombre, que es el pecado, Cristo la derribó. En Él. Toda nuestra vida debe ser en Él, en su obra. Por eso les digo, el Evangelio es el centro de la iglesia. De la iglesia, como dice aquí la Biblia. No hay otra. Y la persona de Jesucristo y su obra. Necesitamos allegarnos a Él todos. Entonces imagínense tener entrada directa a los pinos. Algunos ya tuvieron aquí entrada directa a los pinos, ¿verdad? Pero ahora imagínense a la corte celestial. Esto es real, no es una fábula. Por eso es importante creer este conocimiento, que a través de Cristo tenemos entrada a Dios. Imagínense Dios, ese Dios todopoderoso. La justicia de Dios no podía pasar por alto el pecado. Todos estamos de acuerdo, si no fuera injusto. Pero en su amor no podía ser indiferente al pecador. Y así lo que su justicia demandaba, lo proveyó su amor. Vean qué hermoso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La ira de Dios que estaba sobre nosotros, Romanos 1:18, la demanda de su justicia la proveyó Dios en Juan 3:16 a través de la obra de Cristo. ¿No les parece eso hermoso? Pues que el Espíritu Santo aplique esa verdad a cada uno de nuestros corazones. Pero a veces es como, hace rato que estaba en la oración se me ocurrió una ilustración, como una pelota de tenis, ¿verdad? La botamos y la botamos y la botamos. La pelota es la palabra y el suelo es nuestro corazón. A veces la palabra se envía y rebota. Entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que la palabra que se envíe realmente penetre en nuestro corazón. Si no, nuestra vida no va a cambiar. Si no, estaremos viviendo una religión que es contra lo que el autor de Hebreos está escribiendo. Dios ha proveído en su amor una solución a nuestro problema. Nuestro único problema es el pecado, no hay otro. No es la baja autoestima, no es la falta o el exceso de éxito, no es la falta o exceso del dinero. Es el pecado, nada más. Entonces, el sumo sacerdote es fiel para con Dios y los hombres, dice el versículo 17, y misericordioso para los hombres. ¿Por qué es misericordioso? Porque Él nos conoce, Él sabe lo que somos, es misericordioso y también es fiel. A nosotros nos cuesta ser fiel. No estoy hablando de mi esposa, ¿eh? En nuestra vida diaria, en nuestras cosas que hacemos, a veces somos negligentes, perezosos, pero Él es fiel, ahí está. Es cuestión de creer y realmente meternos con Él y presentarle nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras situaciones. Y cuando Él responde, pues viene la paz a nuestro corazón. Versículo 18, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, vean aquí, él fue tentado. Todo mundo conoce las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, no nada más nos se identifica con nosotros, sino que tiene poder para ayudarnos en la tentación. Pero recuerden cómo le contestó Jesús cuando fue tentado por el enemigo. Con la palabra. No le contestó con un rito. No le contestó, espérame, voy a ir con fulano para que me ayude. No, con la palabra. Entonces, hacemos hincapié cada, no sé si casi cada domingo, pero la palabra es, voy a poner en términos prácticos, es la gasolina de nuestra vida. Es lo que va a mover nuestra vida cristiana. Es lo que nos va a mover el crecimiento. Bueno, gasolina no, nuestra leche, nuestro bistec, que va a mover nuestra vida cristiana. Si nosotros le estudiamos, nos metemos, oramos, estamos pasando tiempo con Cristo, nuestra vida cristiana va a ser muy diferente. Por eso Hebreos abre con la primera exhortación. ¿Ya escuchaste el mensaje? Cuídate de que estés bien amarrado en el muelle para que tu velero de $300,000 no se te vaya a ir y echar a perder. El velero somos nosotros. Por más que tengamos o por menos que tengamos o por más valor que nosotros creamos tener, sin Cristo no tenemos nada, absolutamente nada. Yo a lo más que llego es, bueno, ni a un velero chiquito, pero necesitamos cuidarlo. Entonces, Cristo se identifica y nos ayuda en nuestra tentación. Más hacia adelante va a hablar la cuestión práctica o más práctica de este conocimiento. Esta es una parte como doctrinal y a veces es medio difícil de entender. Si ustedes lo vuelven a repasar, lo van a ir entendiendo cada vez más. Pero es muy sencillo el mensaje, es el evangelio. El hombre por el pecado perdió la comunión con Dios. Y cuando muere, o se va al cielo o se va al infierno. El infierno es real. Ay, ¿cuándo fuiste? No, la Biblia lo dice. Pero yo no quisiera dudar de que el infierno es real y averiguarlo el día que me muera. No. No se lo recomiendo. El infierno es real. Pero Dios dice que no, Él no, ¿cómo dice el versículo? Él no se complace en la muerte del pecador. Él quiere que todos acudan a Él. Y hoy es el día. Mañana, no sé. Dice también la palabra que si escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Y algunos de ustedes tienen endurecido el corazón. No sé cuántos, pero algunos de ustedes tienen endurecido el corazón. Jóvenes y no jóvenes. Y hoy es el día de salvación. ¿Qué necesitas hacer? Apropiarte de esta obra. ¿Cómo te apropias de esta obra? Ve y enciérrate en tu cuarto y arrepiéntete ante el Señor de lo que eres, un pecador. Yo siempre les recomiendo que los que no saben hacerlo, bueno, se acerquen a nosotros. O agarren Romanos del capítulo 1 al capítulo 3 y Juan 1. Y con eso pídanle a Dios que les revele. Y el Salmo 51, ahí está el arrepentimiento genuino. Háganlo y pídanle al Espíritu Santo realmente que le revele la condición, que ustedes han escuchado un mensaje de Jesucristo y de que a través de Él yo puedo ser perdonado, pero primero necesito reconocer lo que soy ante Dios, y en esos pasajes está. Una oración no salva. Puede salvar, sí, si el Espíritu Santo ha obrado, pero el arrepentimiento genuino y nuestra fe en la obra de Jesucristo es lo único que salva. Entonces yo les exhorto a que la palabra que escucharon hoy los que han tenido el corazón endurecido, que se arrepientan. No estamos jugando. Dios, por causa de su santidad, no puede pasar por alto el pecado por causa de su justicia. Si no lo has hecho, hazlo. Ya quedamos que Dios perdona. Ya quedamos que Cristo se compadece de nosotros. Él está en la corte celestial intercediendo por nosotros. Tenemos nuestro ayudador en la persona de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. No hay otro sacerdote para Dios, solo Jesucristo. Bueno, sería todo. Gracias. Dice Rodolfo que algunas cosas pueden ser difíciles de entender y lo creo, ¿verdad? Pero a ver, vamos al versículo 18, a ver qué tan difícil está esto. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A ver, ¿quién de aquí no ha sufrido o no ha padecido alguna tentación? Dice aquí, él sabe. Eso es lo maravilloso de tener un sumo sacerdote como Jesucristo, que padeció, no al nivel de nosotros, mucho más allá de lo que nosotros jamás podremos padecer. A lo mejor lo que tú has vivido, lo que estás viviendo, se te hace así como que esto nadie me va a entender porque nadie lo ha padecido. Aquí dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿sí? Se identifica perfectamente con tu situación, con tu dolor, con tu necesidad, sobre todo la necesidad de Dios. Dice que es poderoso, o sea, no nomás él se identifica, sino que además es poderoso para socorrer. A mí me pegó muy fuerte esta escritura, porque a veces queremos luchar, ¿verdad?, en nuestras fuerzas por vencer eso que sabemos que nos está haciendo daño, esas actitudes, esas conductas. Y aquí dice que Él es poderoso para socorrernos. Y poquito más atrás, en el 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ya entendimos ahí, ya nos explicaron que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios. El Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Presto, dirían, listo, dispuesto para socorrernos, ¿sí? Te voy a pedir que inclines tu rostro, cierra tus ojos en señal de reverencia, y cualquiera que sea tu situación, quiero que te quede bien claro hoy que Jesucristo no es ajeno a tu situación, a tu condición. Él está ahí para socorrerte. Si tan solo pudiéramos decir, como Pedro cuando se estaba hundiendo ahí en el mar, Señor, sálvame, sálvame, y Él lo va a hacer. Padre, gracias. Gracias, Señor, principalmente por esa salvación tan grande que tú nos has proveído. Gracias porque a través de esta enseñanza podemos ver a Jesucristo como el autor de nuestra salvación, y no alguien ajeno, no alguien totalmente insensible a nuestra condición y a nuestras necesidades, sino alguien que, habiéndose despojado de su divinidad, se hizo hombre, sufrió, padeció, vivió las peores atrocidades. Oh Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a acudir a Él para el oportuno socorro. Y por más fuerte que sea la tentación, saber que ahí está, listo y poderoso para socorrerme. Gracias, Señor. Gracias. Porque es maravilloso tu amor y lo que tú sigues haciendo por nosotros. A ti te damos gloria y honra, hoy y siempre. Amén.